y alaba de para siempre. Está grabado en mi mente cuando quitaste la carga de mí. Con gozo mis ojos lloran, mis labios ahora te adoran, mi corazón te alaba a ti. Soy libre, sí, soy libre en ti, libre del espíritu y el espíritu en ti. Hoy me gozo en ti, ya no soy lo que fui, por la cruz hoy soy libre en ti. Soy libre, sí, soy libre en ti, libre del espíritu y el espíritu. Siempre está grabado en mi mente cuando quitaste la carga de mí. Con gozo mis ojos lloran, mis labios ahora te adoran, mi corazón te alaba a ti.